Muy buenas noches, bienvenidos al primer programa en el año 2013 del autoproclamado mejor programa de la radio asturiana de andar por casa. Bienvenidos a Asbury Park. Cómo no, un año más, como viene siendo habitual, contamos con la presencia de un personaje en los controles al micrófono, ya sabéis, siempre con 20 dedos en cada mano, con su bata blanca. Estamos hablando del señor Ignacio Ciudad. Buenas noches, feliz año nuevo, Gonzalo Martínez. ¿Qué tal la noche vieja en la Ostra Azul? No pude, Nacho, engordé durante, con estas comilonas, Navidad, fin de año, y no me entra el traje de cuero. Es mejor, lo llevas así abierto por el culo, que ya he visto alguna de las fotos esas que me trajiste de Madrid en junio pasado. Ni así, Nacho, ni así. Bien, empezamos el año con nuevos propósitos después de que los mayas, la abeja y Willy erraran en su pronóstico. Gonzalo, tú que ya tienes todo pensado para irte al planeta Druidia y al final aquí otra vez, un miércoles más. Ya. Qué desilusión, yo pensaba que me iba a quitar ya todo de encima, todos los problemas, nada, aquí seguimos sufriendo. Seguimos sufriendo porque las cosas están muy mal, pero así todos estamos muy contentos de acompañaros una semana más aquí en Asbury Park, ya sabéis, en Radio Crash, todos los miércoles de 10 a 11, más o menos, en el 105 de la FM. Y el programa de hoy pues va a ser un tanto atípico. Vamos a escuchar música en la primera mitad, que no es muy común escucharla en nuestro programa. Incluso tenemos algún grupo que se estrena aquí en Asbury Park. Y la segunda parte, pues vamos a continuar, porque parece que le está gustando a la gente, con versiones a cargo de grupos muy variados, de estilos muy variados, de clásicos de Bruce Springsteen. Y hoy pues lo haremos sobre temas del álbum Born to Run. Pero ya sabéis que ante todo, antes de todos esos temas de versiones, siempre en nuestro programa comenzamos con nuestra sección de noticias notiociosas. Antes que nada, avisar a la millonaria audiencia de Radio Crash que no hemos vuelto al sonido monoaural porque nos dé la gana, sino porque hoy el equipo está un poquitín travieso. Entonces, no, Gonzalo, no ajustes ahí. Es que todo lo que se oiga al lado derecho no se escucha. Estamos en la sección de noticias. Entonces, Gonzalo, que no, déjalo. Solo funciona el canal izquierdo. Qué curioso, en Radio Crash solo funciona. en la derecha está anulada. Qué cosas. No digo que esté mal, es que es una circunstancia de esas. Sería raro que con el nuevo año de repente todo el sonido se fuera a la derecha aquí en esta emisora. Sería preocupante. Gonzalo, ya estamos otra vez con las noticias. Y como casi todos los años, hacemos un repaso a aquellos que son candidatos y los que se quedan fuera de entrar en el Hall of Fame, ¿no? Sí, porque ya lo adelantamos hace unas semanas aquí en Asbury Park que este año pues habían sido elegidos ciertos personajes dentro del mundo de la música rock para entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Y ya sabéis que esto después no entran todos, digamos que tienen que pasar un filtro. Nos han llamado la atención de que se ha quedado algún grupo fuera que para mí se merecían llevar ya unos cuantos años dentro del Rock and Roll Hall of Fame, y en cambio han entrado otros que... Política de los masones. Sí. Hay otros que la verdad han llamado la atención que hayan sido incluidos, incluso nominados. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a escuchar música de alguno de estos grupos que han sido incluidos en este 2013 en el Rock and Roll Hall of Fame. Y vamos a comenzar haciéndolo con con un grupo que yo creo que es la primera vez que escuchamos aquí en Asbury Park. Y a lo tonto, pues deben llevar por lo menos cerca de 40 años en el mundo de la música, porque me parece que es uno de los requisitos que tienen que cumplir los grupos para poder entrar, o los artistas para poder entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. A mí también me llama la atención. Nacho seguramente ahora hará una búsqueda en internet y nos comprobará desde qué año están en activo el grupo que vamos a escuchar ahora. Nada más y nada menos que Public Enemy. Estaba así de bronco, mira, volvemos al estéreo, Gonzalo. Así estaban los Public Enemy, que bueno, decías tú antes que no sabías cuántos años llevaban. Si me dejas un momentito, igual te lo compro, porque son de esas bandas que uno los imagina entrando y saliendo de la comisaría en Nueva York, aquello cuando salía el Capitán Furilo, pues yo recuerdo pues saber cosas de Public Enemy allá a principios de los 90, o sea que llevarán, supongo, desde mediados de los 80, pero Pero en teoría yo pensaba que había que llevar 40 años en el mundo de la música para poder ser inducido. Hombre, estos llevan desde el 82, así que, bueno, quieras que no... Pues sí, llevan un ratín ya, pero oye, si una banda igual son 40 años entre todos, Gonzalo. Bueno, pues a lo mejor sí. Si alguien está en el Hall of Fame, si ahí tenemos algún grupo que esté en el Hall of Fame, que nos llame. No sé, la verdad nos llama la atención. Bueno, pues acabamos de escuchar al grupo de Chuck D, si no recuerdo mal. Uh-huh. Que este año pues ha sido inducido, como decíamos, en el Rock and Roll Hall. Fíjate, Chuck D antes de Universidad de Public Enemy estudiaba diseño gráfico, Gonzalo. Hombre, es que la verdad es un filón, ¿eh? Para el resto de actividades que hay en este mundo, ¿eh? Porque das una patada y salimos ahí diseñadores gráficos. Yo no te imagino rapeando, ¿eh? Pero bueno, si algún día te metes... Algún día me pondré. Si algún día te metes o te... Pues. Viendo cómo está la cosa, no me extrañaría que acabase rapeando o rapando... a las bestas en Galicia. Vamos a seguir pues escuchando esos más grupos que han sido incluidos este año en el Rock and Roll Hall of Fame. De Public Enemy pasamos pues a un estilo totalmente distinto. Y este es uno, por ejemplo, de los artistas que sí sé que fijo lleva más de 40 años. Es un gran compositor, pero a mí no me pega como miembro del Rock and Roll Hall of Fame. Estamos hablando de Randy Newman. Randy Newman en los últimos años es sobre todo conocido por haber compuesto los temas que aparecen en las bandas sonoras de películas como Toy Story. Es un artistazo, pero lo que digo, me extraña mucho que lo hayan incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. Pero bueno, vamos a disfrutar de su música y de este tema que, si no recuerdo mal, también lo versionea por ahí el señor John Hyatt, este Sail Away. In America, you get food to eat. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. Ain't no lion or tiger, ain't no mama snake. Just a sweet watermelon in the buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little wog, sail away with me. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston Bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston Bay. Estamos escuchando a Randy Newman. Está tratando de localizar las versiones de Sail Away. Mientras no me entra aquí todas las películas de las que ha compuesto banda sonora, sí, no solo Toy Story, Monstruos S.A., Cars, La Princesa y el Sapo, Bichos, James y el Melocotón Gigante. Bueno, ahí todo muy rápido. Debía estar drogado, ¿no? Sí, sí. El filo de Melocotón Gigante. Yo creí que tal, andaba con un melocotón gigante, ¿eh? Pues sí, sí, pues, impresionante. Mira, sí. Una de las últimas actuaciones que he visto yo de Randy Newman fue acompañando... Sí, la Willa versionaba Ray Charles. ¿Ray Charles? Sí, pues yo no sé si también habrá una por ahí de John Hyatt. Una de las últimas actuaciones de Randy Newman fue acompañando a Steve Jobs, creo que en la presentación del famoso iPad de los cojones. Sí, sí, me parece que sí. Otro año fue U2 con el famoso iPod también. Bueno, vamos a escuchar esta vez a una mujer, ¿no? La única mujer que está inducida este año en el Rock and Roll Hall of Fame. Estamos hablando de la ya tristemente desaparecida Donna Summer, que bueno, este año sonó una que otra vez en Asbury Park. Vamos a escuchar pues uno de sus grandes clásicos, este Hot Stuff. Recuerdos, Gonzalo, esta canción en la banda sonora de Full Monty. No porque hicieras tú Full Monty, Gonzalo, sino porque la película fue un auténtico pelotazo y rescató unas cuantas canciones olvidadas, canciones y artistas y artistas que se decía antes. Efectivamente, una banda sonora estupenda, ¿no? Cuando se empezaron a poner además de moda esas bandas sonoras que incluyen pues temas de artistas muy variados y también de estilos muy variados. Ahora está, bueno, estábamos hablando ahora de estos artistas que han sido inducidos este año en el Rock and Roll Hall of Fame. Hay algunos que de los cuales no hemos traído música, por ejemplo como Rush o Heart, y hay algunos que se han quedado fuera. Entre ellos dos grupos, Kraftwerk y Chic, que son, bueno, son grupos de música electrónica. Otra cosa que no entiendo por qué se ponen a estos grupos como posibles candidatos a entrar en el Rock and Roll Hall of Fame, que es que el Rock and Roll Hall of Fame ya no es de rock and roll. Es que... pues no, porque están también Public Enemy, que es el rap, es otro estilo de música. Rock and roll, rock. ¿Será que se están acabando ya los...? Es que el rock ha muerto, Gonzalo. Sí, sí, sí. Debe ser eso. Pero a mí el grupo que más me llama la atención, que yo creo que por derecho propio, por estilo de música que hacen, es y se ha quedado fuera, y tenían que estar ahí en el Rock and Roll Hall of Fame, es Deep Purple. Se han quedado fuera. A mí no me entra en la cabeza que Deep Purple se quedara fuera este año en el Rock and Roll Hall of Fame. Tendrá que esperar una nueva oportunidad, a lo mejor el año que viene o dentro de dos, quién sabe. Pero bueno, aquí, para paliar esta injusticia que se ha hecho con este grupo, vamos a escuchar uno de sus temas más famosos y que hace unos años, por cierto, hacía una versión de él, Kula Shaker, si no me equivoco. Estamos hablando de este Hush. Gracias. Gracias. No, te aplauden a ti. Aplaudieron a Nirvana cuando todavía estaba Kurt Cobain. Cuando estaba vivo. Sí. Cuando estaba, bueno, vivo en realidad. A ver. Bueno, era un poco muerto viviente. Bueno, ¿quién le manda? ¿Quién le manda a juntarse con esa? Desde luego parece que lo iba buscando, ¿eh? Bueno, es que en aquella época el raro era el que la rechazaba, Gonzalo, porque era... era como el perejil, estaba en todas las salsas. Sí. Bueno, nos preguntaréis por qué suenan Nirvana en Asbury Park. Bueno, porque tenemos una noticia relacionada con este grupo, y es que Dave Grohl, ex miembro de Nirvana y ahora líder indiscutible de Foo Fighters, va a estrenar en la edición de este 2013 del Festival de Sundance un documental sobre los estudios de grabación Sound City, que están en Van Nuys, California. ¿Y por qué ha hecho este documental Dave Grohl, que por cierto es su primera obra como director, su ópera prima? Pues ha hecho este documental porque hace unos meses se compró la mesa de mezclas, histórica mesa de mezclas que tenía este estudio. Porque digamos que el estudio se ha pasado ahora a las nuevas tecnologías, ¿no? Y ya debe ser todo por, ya sabéis, por pantallitas y demás. Y en esa mesa de mezclas, además de grabar Nirvana, Tom Petty, Neil Young, un montón de artistas más, pues habían grabado eso, Nirvana, y por eso David Grohl se ha quedado con él. El pastón que habrá pagado por esa mesa de mezclas. ¿Qué os parece si... para celebrar esta entrada de David Grohl en el mundo de la dirección y de este documental sobre el estudio Sound City, escuchamos pues un tema de uno de los músicos más famosos que ha grabado en este estudio? Estamos hablando de Tom Petty, que vamos a escuchar el tema Even the Losers, pero ahora que hablamos de Losers, recuerdo que hay mucha gente que no ha comprado este año la lotería de Radio Crash. Y son los auténticos losers, Nacho. Por cierto, que... Ahí acordándote, no del que gana, sino del que pierde, Gonzalo. Qué bonito, qué espíritu. Por cierto, si sois de los afortunados inteligentes que comprasteis la lotería de Radio Crash... Que mira, que lo avisamos veces por aquí, ¿eh? Sí. Que sepáis que tenéis 20 euros por papeleta y podéis pasar a canjear la papeleta por el premio, por los estudios de Radio Crash. Estamos aquí de 7 a 9, ese es el horario que hay, para poder cobrar el premio de la lotería. Ya sabéis, tenéis 3 meses desde el pasado día 22 de diciembre para cobrarla. Nosotros avisamos, ¿eh? Ah, por cierto, si hay alguna persona que prefiere que ese dinero quede en la aquí en la emisora para que podamos seguir con nuestra brillante labor, pues solo tiene que coger la papeleta que tiene en casa, destruirla y olvidarse de todo. Pensar que tenemos que recuperar el canal derecho de la mesa de mezclas, ¿eh? De alguna manera. Entre otras cosas, sí, que hoy nos está dando, la verdad, muchos problemas. Estamos haciendo el programa hoy en sonido monoaural. ¿Qué tiempo, eh? Mira, me ha vuelto el estéreo, Gonzalo. Pues vamos a aprovechar para escuchar este Even the Losers de Tom Petty and the Heartbreakers. Bueno, pues damos carpetazo final a la sección de noticias noticiosas por el día de hoy en Asbury Park, ya sabéis, en el 105 de la FM en Radio Crash. Y ahora pues vamos a escuchar una serie de versiones de temas de Springsteen, en concreto del álbum Born to Run. Lo llevamos haciendo ya varias semanas, parece que a la gente le está gustando y por eso continuamos haciéndolo. Pedimos disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido a lo largo del programa, pero es que hoy la mesa de mezclas se está poniendo rebelde. Yo creo que está pidiendo ya una jubilación. Vamos a empezar pues escuchando, Nacho, una versión del tema Meeting Across the River a cargo de Sid Straw. Sí, sí que te cuento algo de esta chica. Pues mira, pues muy bien. Sí, sí, por cierto, alguien me tiene que explicar alguna vez por qué el Google en este ordenador por defecto está en gallego. El mío está en polaco. Sí, no, no ves. Y no soy capaz de cambiar. Vale, pues el caso es que entonces lo que más sale es, como nadie habla en gallego de Sid Straw, tenemos que irnos al inglés. Ok. Sid Straw, para empezar, es hija de Jack Straw. ¡Hombre! ¿Eh? Este actor tan... Sí, el actor que se llama Jack Straw. Sí, pero ¿qué ha hecho? ¿No? ¿Qué ha hecho? Pues, hombre, siempre el juego del pijama, ¿eh? De pijama, sí. Gran película. De cine de culto. Ah, cine de gafapasta, Gonzalo. ¿De culto o de ocultarse? De ocultarse, por supuesto, ¿eh? Sí, sí. Y nada, pues entre otras cosas, que lleva una carrera larga y dura a sus espaldas, le hizo los coros. Que tiene un... ¿Qué trabaja en una mina la por mujer esta? A pico y pala. No, pues larga tiene que ser la carrera porque le empezó haciendo los coros a Pat Benatar. Hombre. Gonzalo, estoy un poco fuera de bolos, pero bueno. Pat Benatar, que tuvo dos o tres éxitos allá por los inicios de los 80, finales de los 70, o sea que... Y desde entonces aparece en festivales televisivos y en discotecas y pubs de tipo dragón, pero allí en versión estadounidense. Lleva por ahí dando tumbos en el estudio de la música y de vez en cuando sacando algo. Y que, pues, entre otras cosas, tiene una colaboración con Wilco, Gonzalo. Hombre. Allá por el año 94. Pues supongo que en alguno de los álbumes pues también a lo mejor hace coros o demás. Sí, bueno, aparte ha hecho televisión, etcétera, etcétera, etcétera. No se ha prodigado mucho, ¿eh? Como solista lleva 5 discos y unos en directo, así que tampoco es una carrera larga, una carrera extensa. Larga sí, extensa no demasiado. Pero bueno, entre lo que aparece como más destacado de su carrera, evidentemente en internet, es esta versión que vamos a escuchar del Meeting Across the River a cargo de Sid Straw. Thank you. Estamos buscando aquí, Gonzalo, quién toca esa especie de cuerno que suena a mitad de la canción, ¿eh? Sí, la verdad es que el sonido a mí me recuerda mucho al de Vangelis en Blade Runner, ¿eh? Es un instrumento o es una distorsión que se utiliza mucho en la banda sonora. No hubiese desentonado como fondo de la película en alguna escena. ¿Qué te parece si pasamos ya a escuchar pues la versión que traemos hoy de Thunder Road, ¿eh? Ya sabéis, lo de hoy son todo versiones de covers, como dicen en Estados Unidos, de temas del Born to Run. Y para versionar el Thunder Road tenemos a los Cowboy Junkies. Nacho, ¿tienes alguna información sobre este grupo? Pues sí, sí. Mira, son otros que se han candidato a sentar en el Rock and Roll Hall of Fame porque llevan desde el 85 dando la matraca. Bueno, si dentro de poco, con llevar 15 días, entrarás. No, total, ya no te falta ni cagar rock. Bueno, pues primero son canadienses, pues hay mucha gente. Esta gente de que no cierra la puerta de casa, que nunca hayáis asesinatos ni nada allí. No, y eso que también tiene la segunda enmienda, es que algo muy curioso. Y que está formado básicamente por los Timmins, Margot, Michael y Peter. Batería, guitarrista, cantante. La familia unida, sí, toca sí. Unida. Como la Kelly Family, pero. Pero bueno. Sí, y les acompaña. Al bajo Alan Anton, llevan eso desde el año 85, tienen pues una discografía bastante, bastante extensa, esto sí, ni más ni menos, los va a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 discos, uno detrás de otro, uno cuádruple, el Nomad Series, que ha ido saliendo en diferentes entregas, volumen 1, volumen 2, volumen 3 y volumen 4, calentito hace poco. Y una curiosidad, tienen un disco en el año 89 que nunca fue publicado. Mira tú, o sea que no debía ser muy bueno. No debía ser muy bueno, pero el caso es que... Bueno, ahí está la curiosidad. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos este Thunder Road y abrimos la puerta, Arturo, que nos ha traído llaves hoy para variar? The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison is singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith. There's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Yeah, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, throw roses in the rain. Waste your summers praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, now I'm no hero, that's understood. All redemption I can offer is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do now? Except roll down the windows and let the wind. juice in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road in the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. And in the lonely cool before the dawn, you hear their engine roaring on. But when you get to the porch, they're gone. And on the wind, some merry climb in. It's a town full of losers, and I'm pulling out of here to sonaba bastante bien ese tema de Cowboy Yankees, o sea, la versión de Cowboy Yankees del Thunder Road. Seguimos escuchando versiones covers de Bruce Springsteen, ya sabéis, del álbum Born to Run. La verdad, la selección de este año, de este programa. Sí, no, de este año, porque. Sí, bueno, sí, también es nuestro primer programa en este año 2013. Ha sido difícil. Hay pocas versiones del Born to Run que merezcan la pena. Hay un montón de versiones de dos temas, del Thunder Road y de Born to Run, pero que merezcan la pena, muy pocas. Vamos a escuchar ahora a un artista italiano por primera vez, yo creo, aquí en Asbury Park. Estamos hablando de... Que sea conscientemente italiano, que cuando sí, hemos metido algunos sin darnos cuenta. Graziano Romani. Sí. ¿Quién es este tipo? Graziano Romani lleva un montón de tiempo la música, ni más ni menos que desde el año 81, 32 años va a hacer en el negocio. Un artista nacido el 27 de septiembre de 1959 en Casa el Grande. ¿En Casa el Grande? Sí, sí. ¿Eso no hay aquí en Asturias? No, son de... Sí, Casa el Grande, donde hay mis rusos, Gonzalo, ahí mismo. Vale. Pues que tiene una carrera tanto en italiano como en inglés. Ha sacado discos... Bueno, es vanguardista, ¿eh? No es el típico italiano que canta balada y... Y que se conforma con eso. No, este... No sé, los Ramazzotti. Bueno, ¿y por qué lo hemos traído al programa de hoy? Pues porque entre sus aficiones está el rock. Fíjate, podía ser el Miguel Ríos italiano, Gonzalo. Pues sí, mira, podía ser el Miguel Ríos italiano. Pero sin rizos, ¿eh? Más bien calvo este hombre. Así que... Algún día tuvo pelo, sí, ¿eh? Eso sí. El caso es que, pues bueno, tiene... trabajos como Rocking Chairs, y también pues Rocking Chairs Blues, dos partes. Vale, o sea, que se dedica a hacer versiones, ¿no?, de temas a lo mejor que... Pero es que él... lo de rocking, Gonzalo, ¿sí?, no venía del gerundio del rock, no, venía de Rocking. Era un juego de palabras por su admiración a Elvis Presley. Hombre. El rey del rock. Vamos ateando a cabos, le mola Elvis Presley, por lo tanto... Pues le gustará también pues Springsteen, porque es algo normalmente natural, ¿no? Te gusta Elvis y también te gusta Bruce. Por lo tanto, vamos a escuchar pues una versión que ha hecho este Graziano Romani de uno de los temas que a mí personalmente más me gusta del Born to Run, este Night. You get up every morning at the sound of the bell. You get to work late and the boss man's giving you here till you're out on a midnight run, losing your heart to a beautiful one, and it feels right as you lock up the house lined and jammed with chromed invaders. And she's so pretty that she lost in a star. As you jockey your way through the cars and sit at the light, as it changes to green with your faith in your machine, and off you scream into the night. And you're in love with all the wonder it brings, and every muscle in your body sings as the highway ignites. You were 9 to 5, somehow you survived till the night. Hey, a long day, they're busting you up. No suena nada mal. No, la verdad, tiene una voz... De cantante country, decías, sí, sí, sí, la, la voz, vamos, impresionante, este Graciano Romani. Habrá que investigar, porque sí, a lo mejor encontramos aquí un filón. Sí, no, es fácil, porque, ojo... Y pronunciación, por cierto, también bastante buena. Sí, sí, no, sí, es que sus últimos trabajos han sido en inglés. Ajá. Le da por ahí y lleva haciendo versiones toda la vida. Antes decía Rocking Chairs como dos discos, ¿no? Es que Rocking Chairs, aparte de ser dos discos, era una banda. Una banda, o sea, sí, que sí, tiene trabajo en solitario y después también con una banda. No, no, con una no. Con varias bandas. Con cuatro bandas. A la vez. No, no, ah, no, en diferentes etapas. La primera fue Rocking Chairs, luego Mezcalero, luego una que se llamaba Mega Jam 5. Esto suena al supergrupo de Telecinco, pero suena italiana, ¿eh? Pues voy a investigar más sobre este Graciano Romani, porque a lo mejor encontramos alguna que otra sorpresa en alguno de sus álbumes. ¿Qué te parece, Nacho, si vamos ya dando carpetazo al programa de hoy? Tenemos ya a Arturo ahí con los dientes largos esperando a que nos larguemos, porque ya sabéis que en cuanto acabe Asbury Park comienza Movida en la Cantina. Y lo vamos a hacer, nos vamos a despedir con una versión, como no, del tema que da nombre al álbum. Vamos a despedirnos con una versión de Born to Run a cargo de una mujer que es, yo lo digo así tranquilamente, la Bruce Springsteen con tetas. Estamos hablando de Melissa Etheridge, una de nuestras favoritas aquí en Asbury Park. Y antes de despedirnos, recordaros que como siempre, y un año más, en este 2013, os acompaña siempre con 22 en cada mano, con su bata blanca en los controles al micrófono, Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución, en el guión, en los bongos, y hoy trayéndonos músicas del mundo, Gonzalo Martínez. Pues hasta la próxima semana, volveremos el próximo miércoles, como no, a las 10 de la noche. Adiós. In the day we sweated out on the streets a runaway American dream. At night we ride in mansions of glory, suicide machines, yes. Sprung from cages on Highway 9, chrome wheel fuel injected and stepping out over the line. Whoa, baby, this town rips up bones from your back, it's a death trap. It's a suicide rap, we gotta get out while we're young. Cause tramps like us, baby, we were born to run. Yes, we were. Windy, let me in. I wanna be your friend. I wanna guard your dreams and visions. Just just wrap your legs round these velvet rims. Strap your hands, cross my engines. Together we could break this trap. We'll run till we drop. Baby, we'll never go back. Whoa, you walk with me out on the wire. Cause baby, I'm just a scared lonely rider. But I gotta know how it feels. I wanna know if love is wild, baby. Comb their hair in rearview mirrors. Boys try to look so hard. The amusement park rises bold and stark. Kids are huddled on the beach in the mist. I wanna die when they went in the streets tonight in an everlasting kiss. New York City, see you again!